Félix Díaz es originario com y cacique de la comunidad La Primavera, donde viven alrededor de unas 4.500 personas, entre originarios y criollos. Allí viven y comparten esa tierra desde el tiempo de la memoria. Desde hace ya varios meses, la gente de la comunidad com, La Primavera, viene realizando distintas actividades en reclamo por gran cantidad de hectáreas que le han sido sustraídas para construir allí el Instituto Universitario Agropecuario. Son en realidad 600 hectáreas que pertenecen a la comunidad com La Primavera y que están siendo utilizadas por la Universidad de Formosa para levantar allí un instituto. En protesta por el reclamo de estas tierras, están cortando la ruta 82, la gente de la comunidad La Primavera, y para que nos cuente un poquitito acerca de estas situaciones, que estamos en comunicación con Félix Díaz. ¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Muy buenas noches. Y la verdad es que estamos ante una situación muy difícil por el frío y también por la falta de atención sobre el reclamo. Estamos aquí en la ruta nacional número 86, altura 1341, específicamente. Y estamos tratando de demostrar a la sociedad lo indignante de ser despojado de nuestras tierras de parte del Estado provincial, como para poder destituir nuestras tierras y cederle a otras familias que no son indígenas, unas 2.042 hectáreas, y de la cual esta familia criolla le dona al Estado provincial 600 hectáreas, de la cual hoy se está construyendo un instituto universitario agropecuario, de la cual estamos tratando de impedir el avance de la obra, haciendo un corte de ruta hace ya de 9 días, que estando acá con el frío, con el hambre, con la sed, también con la impotencia de no saber si se puede resolver este tema o no. Estamos en esta situación muy desagradable para nosotros, estando junto con nuestra familia asentada en esta ruta, de la cual nadie le da importancia, de que estamos siendo avasallados nuestros derechos ancestrales, de la cual hemos perdido estas 600 hectáreas, porque el gobernador dice que para qué sirven los montes, para qué sirve el campo sin utilizarlo. Entonces los montes hay que desmontarlo para que se pueda comercializar ganado o grano, como para poder sacar provecho a través de la producción. Y esas son las cosas que estamos pasando en este preciso momento. Félix, ¿cómo llegan esas 600 hectáreas a manos de la universidad? ¿Cómo fueron otorgadas a la Universidad de Formosa, siendo originarias de esta comunidad com La Primavera? Y a través de una resolución del Instituto Provincial de Tierra Fiscal de la provincia de Formosa, en una resolución donde expropia 2.042 hectáreas y automáticamente su familia criolla le dona al Estado provincial estas 600 hectáreas, y el Estado provincial reconoce a la familia como son dueños de esas tierras. Entonces indemniza una cantidad de 150.000 pesos en recompensa de las indemnizaciones, de las mejoras que han hecho estas familias, según dice la resolución. Y hemos presentado el recurso de amparo, pero fue rechazado. Curso de no innovar también fue rechazado por improcedente, y hemos presentado el curso de habeas corpus, también fue rechazado por improcedente, porque dice que nosotros no estamos siendo violados nuestros derechos, porque hemos sido perseguidos por la policía, por la justicia misma, crear causa indígena cuando se manifiesta la oposición de no ceder el terreno. Y venimos luchando hace más de 5 años tratando de presentar los papeles para poder intervenir el Estado Nacional como el responsable del Instituto Nacional de Puntos Indígenas, de la cual hoy nos sentimos así muy solo en esta lucha, sin tener respuesta de ningún organismo como para poder solucionar este problema. Uh-huh. Estamos así expectantes de lo que puede suceder hoy o mañana, porque hay muchas versiones de que el juzgado federal puede dar una orden de desalojo a esta familia sobre la ruta. Entonces, una vez que nos desalojan, nosotros podemos ingresar el terreno donde está el instituto. Entonces, desde ahí puede haber un enfrentamiento con la policía, porque ahí están apostados policía de la provincia, la cual no respeta los derechos humanos, porque ya es un terreno estatal de la cual el gobierno pone la policía para custodiar el terreno. Y estamos en esta situación de triste realidad que estamos padeciendo. Uh-huh. Ni siquiera se ha acercado ningún funcionario de la provincia para poder preguntar qué es lo que está pasando o qué pasó. Y ese despojo nunca fue consultado a la comunidad. Más bien se ha hecho una negociación a puerta cerrada con los funcionarios del Instituto de Comunidad Taburice, a través de los propios hermanos indígenas que trabajan para el gobierno. Así que estamos en esta situación muy desagradable de estar hasta en la ruta. ¿Cuántos días hacen ya que están sobre la ruta 86? Nueve días que estamos. 9 días y todavía no se ha acercado a ninguna autoridad provincial. No. ¿Qué dice? Ha pasado una camioneta que trató de criminalizar la protesta, y ayer pasa un vehículo de carga que vino, atropelló una madera que estaba ahí para poder proteger el campamentito que tenemos, y casi lo alcanzó una criatura de 6 años que estaba calentándose al lado del fuego por este crudo invierno que estamos sufriendo en la zona norte. Uh-huh. Estas son las injusticias que estamos pasando. Félix, ¿qué dice la gente de la Universidad de Formosa? ¿Se ha expedido en este sentido? ¿Ha dado a conocer alguna posición respecto a esto? Y la verdad que no hemos escuchado nada, solamente los políticos de la zona, que ellos defienden el lugar, pero no hay ni siquiera una versión oficial del tema, porque nadie habla sobre este tema. Solamente el ministro de gobierno fue a Buenos Aires para aclarar de que esta situación que estamos haciendo es ilegal, por lo tanto el derecho tiene el gobierno de seguir haciendo la obra, y no lo que nosotros reclamamos, que no se vuelva a la tierra. Para ellos no es un problema, sino es un beneficio para la sociedad, el de construir un espacio educativo, de la cual nosotros tampoco no estamos en contra de esta intención del Estado de seguir creando casas de estudio para favorecer el desarrollo de la educación, de la cual pretendemos que esta situación se traslade a otro terreno fiscal, y no despojarnos de lo poco que tenemos, porque nosotros somos la familia más pobre de la provincia, y encima de todo esto nos saca nuestras tierras con los recursos naturales que fue desmontado a través de la topadora. Así que es desagradable estar así en esta situación. Uh-huh. Félix, sabemos que está la ley 26.160 que establece relevamiento de tierras y también impediría los desalojos de los pueblos originarios. ¿Esto no se aplica en Formosa? Y la verdad que no sé si Formosa conoce o no quiere reconocer, porque Formosa usa la figura de la autonomía, de la cual ejerce todo el dominio territorial. Por lo tanto, la nación no puede meterse con Formosa. Cualquier problema que surja, el Estado Nacional no tiene incumbencia en este tema. Entonces, por eso, la ley de emergencia que fue sancionada en el año 2006 y también fue fue promulgada por este año. Así que estamos ante esta situación que es difícil, Formosa, porque la provincia no quiere adherir a esa ley porque supuestamente no hay problemas territoriales. territorial en las provincias y en las comunidades indígenas de Formosa. ¿No reconoce que existan problemas territoriales? No, uh-huh. no reconoce y tampoco no quiere adherir a la ley porque afecta provincias, porque el gobierno de Formosa vende las tierras a los extranjeros, a las empresas extranjeras, adereza, porque es una situación muy desfavorable para nosotros porque no tenemos acceso a la justicia y eso es algo que no nos va muy bien en esta circunstancia de la vida. Félix, ¿cuál es la situación de las familias que viven en la comunidad La Primavera? Sabemos que no tienen asistencia médica, que tampoco tienen acceso al agua potable. Y esas son las consecuencias de esta lucha que estamos llevando porque nos niegan esos derechos por solo estar contra el sistema y nos niegan el agua, salud, nos niegan todo. Las viviendas sociales que se está haciendo no se le da a las familias que se pone en contra del modelo de la provincia porque ellos creen que son los dueños de la vivienda de los indígenas. Por esa razón es una comunidad muy pobre, a pesar de que es vecina del gobernador de la provincia. Estamos a 3 kilómetros de la casa del gobernador, es nuestro vecino y también él creció con los indígenas cuando él era chico. Los indígenas lo conocen, de dónde viene, dónde creció, dónde trabajaron. Entonces era una persona muy humilde, de escaso recurso económico, por lo tanto tuvo mucha convivencia con los chicos indígenas de su edad. Y después cuando la comunidad lo vieron a candidatarse como político, apoyaron con toda la confianza porque es un tipo muy conocido. Y esa confianza que hoy sufrimos la traición de poder querer que favorecería a esta situación de recuperación de las tierras. Y él nos ha generado esta situación porque ha aprobado muchísimas cosas contra nuestra, porque es como una situación de desconocer los derechos indígenas y eso es muy complicado la situación nuestra. Claro. ¿Cuáles son las hectáreas que pertenecen históricamente a la comunidad con Primavera? ¿Cuántas son las hectáreas? ¿Y cuántas han sido, de cuántas hectáreas en este tiempo han sido despojados? Y desde el decreto del año 36, el decreto nacional, la comunidad poseía 10.000 hectáreas por un decreto nacional a través de la movida de la misma comunidad, solventando los gastos del cacique en aquel entonces, Trifón Sanabria, donde se pudo recaudar dinero a través de la venta de animales, sí, plumas de avestruz, para poder juntar el dinero para que ese hombre, que era el líder de la comunidad, pudiera viajar a Buenos Aires para conseguir su tierra. Y la comunidad logró esa situación de avanzar construyendo esta unidad de pueblo, de la cual no fue regalado porque el gobierno quiso hacer así, sin embargo es una escuela. Y ahora nos saca como si fuera nada, sin consulta previa, informada. Se despojó en mano nuestra, sin respetar los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, las constituciones provinciales y los convenios internacionales que fueron hechos a garantizar la preexistencia. Sí. Se nos reconoce como pueblo preexistente. Uh-huh. Y a pesar de todos estos derechos consagrados en la Constitución, seguimos siendo vapuleados por los poderes políticos, en complicidad de los jueces, los abogados, los comisarios, los políticos. Y estamos solos en esta lucha. Uh-huh.